llaman el ruiseñor. El pájaro cucarachero lo llaman el ruiseñor. El de la suerte en el amor y canta más que jilguero. El de la suerte en el amor y canta más que jilguero. El de la suerte en el amor y canta más que el jilguero. El de la suerte en el amor y canta más que el jilguero. Gonzalo Tomás Campo, el difícil Magdalena. Mañana, esto lo inventó el andero en una hermosa mañana. El pájaro cucarachero canta y llora en la sabana. El pájaro cucarachero canta y llora en la sabana. El pájaro cucarachero canta y llora en la sabana. El pájaro cucarachero canta y llora en la sabana. Se para y canta en la vara y registra todas las cosas. Allí está todo el que pasa y otro pájaro no lo iguala. Allí está todo el que pasa y otro pájaro no lo iguala. Allí está todo el que pasa y otro pájaro no lo iguala. Allí está todo.